Era un día como cualquier día, lo usual, lo común. El ir y venir era el normal. Yo me imagino que ese día se despertaron a la hora usual los hombres, se fueron a sus trabajos, a sus labores, a sus rebaños. Las mujeres se levantaron como de costumbre a hacer la comida para la familia. Los negociantes abrieron sus negocios, los campesinos ocupados en sus tierras, los viajeros en los caminos, los políticos en sus políticas, los reyes en su trono y hablando con sus consejeros. Y así cada uno de ellos estaban ocupados en sus propios quehaceres. Esto sucedía en Belén. Todo parecía normal. De hecho, así pasó el día y llegó la noche. Y también la noche traía sus quehaceres. Dice la Escritura allá en Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y es que así era la vida de los pastores. Cuando era invierno, usualmente juntaban sus rebaños y los llevaban a sus corrales, a sus establos. Pero cuando la tierra producía la hierba verde, los sacaban a los campos para que comiesen. Por eso había pastorcillos en el turno de la noche, podríamos decir de esa manera. Se quedaban con sus rebaños allá en las praderas durante la noche. Era lo usual, y a eso quiero llegar, era lo usual, lo común, lo ordinario, lo acostumbrado. Y como se lee en esta escritura, que había pastores en plural, tal vez había varios rebaños y cada uno con su pastor. Pero el hecho de que diga pastores podría referirse a que no importa si eran dos, tres rebaños, en un momento los pastores se juntaron, tal vez a la luz de la leña quemándose, que sería algo usual. Pero de pronto eso usual, eso común, eso ordinario se vio de alguna manera trastornado por algo inusual, por algo nada común. Dice el versículo número 9, he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué está pasando? ¿Qué pueda estar pasando en la tierra? ¿Qué pueda estar pasando en los cielos? ¿Cuál es el evento que merece la aparición de un ángel del Señor? Y se puede uno imaginar la escena, ¿no? Allí los pastores en la noche y de repente esa gran luz, un resplandor los rodea. La oscuridad de la noche de pronto se ve interrumpida o trastornada. En ese específico lugar en particular se enciende una gran luz. Y es que aquellas noches en aquellos lugares eran noches realmente oscuras. No había luz eléctrica, no había postes de luz. Y si los pastorcillos podían haber tenido por allí una alumbrada, algún leño, algún fuego encendido, podría alumbrar algo, pero con una luz muy pobre, muy limitada. Pero de pronto eso qué pasa, un resplandor grande, y ellos tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque cuando se pierde lo usual, cuando se rompe lo común, cuando se sale de lo ordinario, cuando las cosas escapan al patrón establecido, entra el temor en los hombres. Y parece que el ángel que se les aparece entiende muy bien esto, porque las palabras que dice en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Es un ángel de Dios. Y si es un ángel de Dios, podemos decir sin temor a equivocarnos que las noticias, las nuevas que trae, son noticias que no provienen de hombre, son noticias que bajan de los cielos, que provienen de Dios. Y sigue diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cambia el escenario, no solamente es un ángel rodeado de luz, de pronto es una gran multitud de ángeles. ¿Cuántos serían? ¿30, 40, 50, 100, 1000 o miles? Y esto sucede porque hay algo que es usual, que nazca un niño, pero al mismo tiempo es sumamente inusual, tan inusual que merece el testimonio de una multitud de las huestes celestiales. ¿Notan, mis hermanos, lo que la Escritura nos está tratando de decir? ¿Podemos imaginar la escena? No solamente es un gran resplandor y no solamente nos hemos quedado con un solo ángel, sino que ahora son cantidad de ángeles. Y ellos cantan, son voces celestiales. Yo no sé cómo puede haber sido esto, pero puedo imaginármelo. Puedo ver la oscuridad de la noche. Puedo más o menos pensar cómo sería el gran resplandor, como una burbuja de luz que aparece y que abraza, que encierra la porción de tierra aquella y encierra, abraza a los pastorcillos. Y un ángel en particular con su voz llenando el lugar, y de pronto una gran multitud de huestes cantando, un sonido, hermanos, que debe de haber sido sumamente hermoso, como un sonido de miles de voces que tienen, déjeme ponerlo de esta manera, una manera intensificada de la melodía, de la armonía. El canto, hermanos, era glorioso, y la letra, ¿no? Las palabras, lo que se decía, tienen un mensaje. Que la palabra decían es del griego lego, que significa decir, hablar, significar, asegurar, afirmar, sostener, declarar. Y ellos declaraban alabanzas a Dios, literalmente decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es, hermanos, un evento con su propio significado, pero tiene un significado, hermanos, tan grande que nosotros, a nuestra experiencia de conocimiento, tenderíamos, creo, a limitar la grandeza y la hermosura. Pero noten ustedes, es un mensaje que trasciende, es un mensaje que traspasa desde las alturas de los cielos hasta la tierra. Quiero decir que en ese momento se están conjugando ambas partes, la parte eterna y la parte terrenal. Estas dos se abrazan. Gloria a Dios en las alturas, la parte de arriba, la parte eternal. Y en la tierra, la parte temporal. La voluntad de Dios expresada, la buena voluntad de Dios expresada. ¿Y cuál es el mensaje? Paz. Paz que significa, hermanos, tranquilidad. Paz que significa, hermanos, bienestar. Paz, hermanos, es aquello que viene siempre después de que hay guerra. y la guerra fue bien establecida. Los hombres dejamos a Dios, nos rebelamos contra Dios. Y Él buscándonos envió a su Hijo para hacer la paz entre Él y nosotros. Y en eso consiste, mis hermanos, si nos preguntásemos nosotros, ¿en qué consiste la buena voluntad de Dios? Pues consiste en paz. ¿Y en qué consiste, hermanos, la paz? Pues es una noticia que interrumpe lo normal. Es una noticia que irrumpe en lo usual, en lo común, en lo ordinario, en lo acostumbrado, y que trae un mensaje de parte de Dios, trae un mensaje desde los cielos, un mensaje de paz. Quiero decir que tiene un ¿de dónde? Bueno, proviene de Dios, viene de Dios en las alturas. Y si bien tiene su inicio en la eternidad, también tiene su propio inicio entre los hombres. Y este inicio, hermanos, de paz, está envuelto en pañales. Es un niño, es un varoncito. Yo me imagino, ¿no?, cuando María dio a luz, y lo primero que se fija la persona cuando nace la criatura es el color de los zapatitos, ¿no? Si trae zapatitos azules o si trae zapatitos rosas. Si es mujercita, si es varoncito. Bueno, en este caso es un varoncito. Y está acostado en un pesebre. O sea, que a pesar de ser un niño muy especial, a pesar de ser un niño como ningún otro, a pesar de ser un niño hijo de Dios, fíjense lo que estoy diciendo, a pesar de ser Emmanuel, Dios con nosotros, su cuna no es la que corresponde a un gran rey. No, no es una cuna forjada de metales preciosos, ni siquiera es una cuna forjada en maderas preciosas. No, fíjese usted que no, es un mísero pesebre. En comparación, pues es de escasa cuantía, ¿no?, de escaso valor. Un pesebre, hermanos, es aquello, puede referirse al establo en sí, pero también puede referirse solamente a esa parte del establo donde se les da de beber a los animalitos, y evidentemente ha sido acondicionado como una cuna. Pero el punto es este, y lleva un mensaje doble. ¿Es Dios entre nosotros? Sí, pero tiene un sello inicial. Y su sello es en el carácter, es en el perfil, es en el espíritu de humildad, como nace este niño. Es el famoso nacimiento del niño Jesús. ¿Qué es lo que se ha estado hablando por los últimos días en esta sociedad donde vivimos? Ya viene el 24, la Nochebuena. Ya se acerca el 25, la Navidad. ¿Y qué se festeja? Pues eso, la Navidad, la Natividad. Natividad, hermanos, que nada tiene que ver con Santo Claus, que nada tiene que ver con la derrama económica, que nada tiene que ver con la mercadotecnia. Es esta, la Navidad bíblica, la que nos está narrando Lucas. Porque natividad, hermanos, es el acto de nacer. Pues sí, dice la misma escritura, os ha nacido. Fíjense cómo dice, no simplemente dice ha nacido, no, dice os ha nacido, como apuntando a algo muy particular. Es el nacimiento, es un nacimiento para ti, hombre, es un nacimiento para los hombres, es un nacimiento para ustedes los hombres, os ha nacido. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego les dice a los pastorcillos, ¿no?, y esto les servirá como señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, lo que decíamos ahorita. Pero el hecho, hermanos, importante es el nacimiento del niño. Y si le hacemos preguntas al texto, ¿cuándo? Hoy, dice la Escritura, en aquel día. ¿Dónde? En la ciudad de David. ¿Quién? Un niño. Así como lo habían profetizado los hombres de Dios desde la antigüedad. Así como lo habían predicho los profetas, de una virgen, del linaje de David, Emmanuel, Dios con nosotros. Pues sí, ha nacido un niño. ¿Y qué cosa es este niño? Pues trae la proposición de parte de Dios de lograr la paz. ¿Cómo? Pues así, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Notan ustedes? Y esto es importantísimo. Es la proposición de Dios, la proposición de salvación. Y es el sello de la profecía, el Cristo. Y es aquel que nace con el cetro regio en sus manos, es el Señor. Importante, importantísimo, podría yo decir. Mira el gran testimonio, porque esto es lo que está haciendo la Escritura, está dando un gran testimonio. Y porque ese es nuestro tema ya de por días, ¿no? Lo que significa, mis hermanos, testimonio. Pues este testimonio viene de los cielos. ¿Y cómo llega? Llega con un gran resplandor. Llega con una gran luz que lo llena todo. Un ángel aparece. Y ustedes saben que la palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero, es un mensajero de parte de Dios. Pero mira la magnitud del testimonio, palabras que vienen de las alturas, palabras que vienen de los cielos. Es Dios en la eternidad mandando un mensajero, y el mensajero delante de los hombres diciendo, ni más ni menos, lo que Dios le ha mandado decir. Palabras. ¿Y cuáles son las palabras? Salvador, Cristo, Señor. ¿Y qué piensan los ángeles de esto? Me gusta como dice la Escritura. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Repentinamente, es una palabra muy interesante. Esta palabra en griego, hermano, significa de pronto. Así como decimos nosotros en nuestro español, de repente, súbitamente, inesperadamente. Me da la idea, no que simplemente Dios les haya dicho, mira, cuando el ángel diga esto, llenos de luz, cuando el primer ángel que yo mande diga esto, entonces llegan todos ustedes y le hacen coro. No, no me lo imagino de esa manera, porque la fuerza de esta palabra. Más bien lleva la idea, hermanos, de algo tan importante que simplemente los ángeles no pudieron contener. Es un gozo que ellos no pudieron reprimir. Es como si todos los cielos estallaron en una manifestación de alegría. De repente, súbitamente, inesperadamente aparecieron esta multitud de huestes celestiales. Es como, tal vez la ilustración sea muy pobre, pero tal vez nos ayude a entender esto. Es como cuando usted toma un refresco en su botella y la agita, le da unas buenas agitadas y de pronto se bota el corcho y sale el líquido en burbujas y a borbotones sin poderse contener. Así me imagino yo las huestes celestiales cantando. ¿Y qué es lo que cantaban? Todos a una cantaban gloria a Dios en las alturas. Esto que está sucediendo entre los hombres, el nacimiento de este niño, lleva un mensaje que merece hacer esto: gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra donde ha nacido el niño, y en la tierra entre los hombres, paz. Buena voluntad para con los hombres, buena voluntad de parte de Dios para con los hombres, que haya paz. ¿Qué es esto? Pues, hermanos, es la fuerza de un testimonio. Es el padre reconociendo la paternidad, diciendo: este es mi hijo, es hasta la misma naturaleza, mis hermanos, doblegándose ante el hecho, porque mira, cuando se va el sol, viene la noche. Eso es natural, eso es lo usual. Cuando se esconde el sol, viene la noche. Pero aún la misma naturaleza, la misma noche, se doblega ante este evento, ante este hecho. Las tinieblas de la noche sucumben ante el significado del evento y la luz se hizo. El resplandor anunció la maravilla. La noche, como representante de la creación, de la naturaleza, también se dobla y se llena de luz para dar testimonio del evento. Y apunta. Todo eso que está sucediendo apunta hacia Dios. Este Dios que va a lograr la paz entre Él y los hombres. Y más, va a lograr la paz entre los hombres mismos. Por eso, hermanos, el testimonio es glorioso. Y trae una teología. Dice este testimonio que ese niño que nació es el Salvador. Que ese niño que nació es el Cristo. Y que ese niño que nació es el Señor. Esa es la teología, podríamos decir de una manera poética, es la teología envuelta en pañales. Es el principio de la salvación para los hombres, pero tiene cara de niño. Es el gran plan redentor de Dios, que no podía haber sido de otra manera. Es, hermanos, la imagen de un niño en pañales. Y ustedes saben lo que significa un niño en pañales, completamente dependiente de su madre, completamente dependiente de su padre, en este caso su padre adoptivo. Es un niño acostado en un pesebre. Habla de su carácter, habla de su humildad. Es un niño que para sobrevivir físicamente tiene que mamar los pechos de su madre. Es un niño como cualquier otro niño salido de un vientre de mujer en el aspecto usual. Es un niño que seguramente lloraba cuando su pañal estaba sucio, cuando su pañal estaba mojado. Es un niño que llora cuando tiene hambre. Es un niño completamente dependiente que necesita que lo cubran cuando tiene frío, necesita que lo mezan en los brazos, necesita o va a necesitar que le enseñen a hablar. Aprenderá con el tiempo el oficio de su padre adoptivo, será carpintero. Convivirá con sus otros cuatro hermanos, convivirá con sus hermanas. Y no vivirá en la opulencia. Pero aún así, el testimonio, el gran testimonio de aquella noche, el testimonio angelical, dice, el resplandor, dice, el canto de las huestes celestiales, dicen que Él es el Salvador, el Cristo, el Señor. ¿Y qué significa esto? Bueno, si vamos por partes, el Salvador viene de una palabra en griego, soter, que significa salvador, redentor, libertador. Implica muchas cosas. Implica primeramente cómo nos ve Dios, perdidos. Perdidos. Y un perdido lleva la idea, ¿no?, de aquel que no sabe el camino de regreso a casa. Implica también el hecho de que salvador signifique libertador, implica que Dios nos ve esclavos del pecado. De ahí que necesitemos un tipo de Moisés, un libertador, que nos saque de la esclavitud y nos lidere a la tierra prometida. Esta palabra significa también, hermanos, que somos pecadores, incapaces de pagar por nuestro propio pecado. De ahí que necesitemos este sacrificio perfecto de este Salvador, de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solamente es Salvador, también es el Cristo. del griego Christos, que significa literalmente el ungido, el Mesías, el esperado. Esa es la promesa desde Génesis, cuando la serpiente y la mujer, cuando entró Dios en la escena y castiga a ambos y pone enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y da aquellas palabras de esperanza. Dice: la simiente de la víbora te herirá en el calcañar, la simiente de la mujer le dará un golpe en la cabeza, y golpe en la cabeza es mortal. Bueno, esa promesa ya llegó, ya nació, es lo que están diciendo los ángeles, y está en pañales y está acostado en un pesebre. Es el Señor, Kurios, que significa Señor, soberano, amo, dueño. Me gusta lo que Colosenses dice de él: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Y sigue diciendo, y esto lo pueden ustedes leer en su casa, Colosenses 1:17, en él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Por eso, hermanos, el testimonio, por eso el resplandor, por eso el ángel, por eso las huestes cantando. ¿Y qué están anunciando? Que el niño ya nació. Pues gloria a Dios, ¿no? Pero recuerde usted, ya han pasado alrededor de 2000 años. En otras palabras, quiero decir que el niño ya nació, ya creció, ya se dio a conocer, ya murió y ya resucitó. Y a nosotros nos llegó en forma de evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Miren la similitud. Y no solo, hermanos, que nació hace unos 2000 años atrás, también nos lleva a pensar en que lo hemos dejado nacer en nosotros mismos. Tú, mi hermano, mi hermana, tú también lo has dejado nacer en ti. Lo llevas dentro. Sí, nos llegó por el evangelio, nos llegó por palabras. Bueno, esas palabras entraron en tu corazón. Así como las palabras del ángel le dijeron a los pastorcillos, también a nosotros nos llegaron palabras de evangelio que dieron como resultado el nacimiento de Cristo en tu corazón. ¿Y qué sería el corazón? Pues un pobre pesebre. Esa es la idea. Qué riqueza ni qué nada, ¿no? Lo único que podríamos tener para él, un corazón, y bien pobre. Pero al mismo tiempo, hermano, esto es un gran testimonio. Esa es la idea y eso es lo que estamos queriendo enfatizar. Esto, hermano, se constituye un gran testimonio donde él mismo decidió, fíjate, así como decidió darse a todos los hombres, él mismo decidió darse a ti para hacer tu obra personal en ti. Sí, porque él nació para ser tu salvador. ¿Y qué dijimos que significa salvador? Eso, redentor, libertador. Implica personalmente, implica que Dios te vio perdido Y lleva la idea, ¿no?, de que estábamos tan perdidos que no encontrábamos el camino de regreso a casa. ¿Y qué es la casa? Los cielos, de donde venimos, donde tuvo inicio nuestra alma. El hecho de que hayas dejado que Cristo naciese en tu corazón y que sea tu Salvador, lleva la idea de que en aquellos días, antes de esto, eras esclavo del pecado, y Él vino como tu Salvador, como tu libertador, como tu Moisés, para sacarte de la esclavitud a la libertad. Y no solamente eso, que te lleve a la tierra prometida. Significa que eres un pobre pecador incapaz de pagar por tu propio pecado. De ahí que necesites el sacrificio perfecto de este tu Salvador. Porque ese es el punto. Habrá nacido hace 2000 años, pero si no ha nacido en ti, es en vano. Nació para ser tu Cristo, el Mesías, el ungido, el prometido, el esperado, y llegó. Y les mencionaba Génesis, ¿no? Allí estaba la promesa para ti. Cuando hay esa enemistad entre las simientes y este nuestro Cristo le golpea en la cabeza a la serpiente, ese es tu Cristo, aquel que vendría para ser precisamente eso, tu Cristo. Y llegó, ¿no? Ya nació en tu pesebre. No era un pesebre sumamente rico que pudiese hospedar la realeza del Hijo de Dios que bajaba de los cielos. No, qué barbaridad. En ese momento el corazón tuyo, el mío y el de todos era lo más miserable que pueda haber existido. Pero a Él le plació entrar en tu pesebre, en tu mente, en tu corazón. Y nació para ser tu Señor. ¿Y qué decíamos de Señor? Soberano, amo, dueño. El dueño de todas las cosas, como dice Colosenses. El que lo llena todo. Que no solamente te salva y te perdona de tus pecados, no solamente llega para vencer al maligno en tu vida, sino que es tu Señor. Y no solamente es el dueño de la tierra, es el dueño también de los cielos, y te promete cielos. Voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No, no es un señor déspota, impositivo. Bueno, impone de alguna manera. Hoy es el Señor. Porque en cierta ocasión también dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Pero en estos corazones que lo hemos acogido, en estos miserables pesebres en los cuales nació el Señor, no estamos en posición, hermanos, de ponernos nuestros moños. Es simplemente aceptar lo que Él nos da, y Él viene como tu Salvador, viene como tu Cristo, viene como tu Señor. Bueno, pues acéptalo así. Fíjate la similitud de aquellos días a estos. Estaban los pastorcillos en la noche a oscuras. De igual manera estábamos nosotros en tinieblas en nuestras vidas, y de pronto la gran luz del Evangelio. Pero ahora tú te conviertes a sí mismo en testimonio. El hecho de que tengas en tu corazón, en tu pesebre, a Cristo, y que sea tu Salvador, tu Cristo, tu Señor, tú mismo eres ahora un testimonio vivo de esto, de que este gran personaje vive en ti. Ahora tú eres un testimonio viviente, y tienes que hacer este testimonio a todos los que te rodean. Tú eres la luz para aquellos que están en tinieblas. Porque en ti, en tu corazón, está la luz. Ahora tú eres el ángel, tú debes de ser el mensajero que lleve las buenas nuevas. Tú, nosotros, podríamos decir, la iglesia, de donde quiera que se encuentre, somos ahora las huestes celestiales que tenemos un canto en particular. Somos todos juntos los que alabamos a Dios. Imagínate tú, mira, y ese es el punto, ¿no? Este es un primer día de la semana. Estamos reunidos debajo de este techo, la iglesia de Cristo, y cantamos alabanzas al Señor. Pero no somos los únicos. En la ciudad hay otros grupos, hay otras congregaciones de la iglesia del Señor. Nos vamos a Ciudad Juárez, hay otras tantas. Nos vamos a las orillas, hay iglesia de Cristo. En Texas hay muchas iglesias de Cristo. En el país son miles, en el mundo millones y millones de cristianos. Y todos los reunidos en un primer día de la semana cantamos alabanzas al Señor. Somos testimonio de eso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En pocas palabras, y aquí terminamos el sermón, tú eres testimonio viviente de que Cristo nació en tu corazón. Dice, ¿no? Por ahí hay alguna escritura que dice que los labios hablan lo que hay dentro. Tus labios expresarán de lo que está lleno tu corazón. Y si tu corazón está lleno de este gran personaje, si verdaderamente Cristo ha nacido en tu pesebre, en tu propio corazón, si verdaderamente es este tu Salvador, tu Cristo, tu Señor, saldrá por esta boca exactamente lo que salió por la boca del ángel en aquel día. Y cuando tú comiences a hablar y expongas lo que hay dentro de ti, alumbrará, será de gran resplandor aquellos que están en tinieblas. En pocas palabras, tú eres el testimonio viviente de que Cristo nació en tu vida. Ahora, y esta sería la segunda parte del sermón. Si tú eres el testimonio que Dios necesita en nuestros días, ¿qué clase de testimonio eres? Aquí entra la honestidad, ¿no? Creo que no he sido lo suficiente. Bueno, nota la gran bendición. Podría ser mejor de lo que ha sido hasta hoy. ¿Lo vuelvo a mencionar? Sí, cómo no. Podrías ser mejor de lo que ha sido hasta hoy. ¿Lo dejamos hasta ahí? Lo dejamos hasta ahí. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Aquel que necesite de las fuerzas del Señor, aquel que diga, que tenga las palabras así delante del Señor y decir: Señor, gracias por despertarme a esta gran verdad. O aquel que diga: Señor, no he sido un buen testimonio hasta este momento, quisiera ser mejor. ¿Le gustaría venir y pedírselo al Señor? Ven al Señor Jesús, consuelo y paz tendrás. Por ti Él murió en la cruz, su voz se escucha hoy. Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Cristo Jesús nos dio la luz y la verdad, porque rechazas su invitación. Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Fíjate cómo dice Jesús de Nazaret, allá en Belén. También Capernaum, no es exclusivo de una partecita. Tú das al mundo, se extiende su capacidad de efecto. Tú das al mundo para lo que viniste al mundo, a dar la salvación. Por eso cantamos: Él es el Salvador. Pero es condicional a todo aquel que cree. ¿Y qué es necesario hacer con él? Pues dale hoy tu corazón y ven a él. Y la invitación es esa. Cristo te llama hoy. No solamente a los amigos, también a los hermanos, a estos que no hemos sido muy buen testimonio, a estos que todavía hay ciertos rasgos de nuestra carne, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestros sentimientos. Cristo te llama hoy. Puedes escuchar su voz. ¿Se puede borrar la voz de este miserable que está hablando enfrente de ti? ¿Pudieses oír la voz del Señor? O si oyes la voz del Señor, no la desprecies. Ese es Jesucristo. ¿Por qué? Él es el Salvador. Él es el Salvador a todo aquel que cree. Dale hoy tu corazón. También aquí necesitamos un varón, ese que siempre pedimos que sea el que la palabra del Señor le haya tocado verdaderamente y que tenga las palabras para que nos lleve al Señor hasta su trono de gracia en palabras de oración. Vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Señor, en esta mañana estamos ante su presencia. Nos hemos reunido, Señor, con el fin de alabar y glorificar su santo nombre y darle gracias, Señor, por su misericordia, por su compasión y su amor hacia nosotros. Padre Celestial, gracias por las palabras que nos manda, el alimento espiritual que nos manda cada día, cada momento, Señor. Y en este día tan especial, Señor, estamos muy agradecidos, estamos llenos de gozo, nos hemos reunido como su pueblo, Señor, porque lo queremos aceptar cada día, Señor, cada momento. Queremos aceptar que necesitamos de su ayuda. Hemos visto su compasión ante su Hijo, Señor, esa prueba tan grande que nos ha dado de amor. De todo el tiempo, Señor, que nos espera pacientemente que sus hijos regresen a usted. Cada día, Señor, es un día de oportunidades. Y este es un gran día, Señor, para decirle que lo amamos y que estamos presentes porque queremos gozar con su pueblo. Queremos que nuestro Dios disfrute estos momentos en que nosotros lo alabamos y lo glorificamos con todo el corazón, Padre bendito. Señor, también queremos pedirle por las necesidades que tenemos, cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. En este día sabemos que nuestro hermano está sufriendo por la pérdida de su madre, pero él sabe que hay una esperanza, Señor, y pedimos que los consuele grandemente. Y a cada uno de los que tenemos una necesidad, Señor, se lo imploramos humildemente y queremos el perdón de nuestros pecados. En ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.